del peligro de los falsos. Andan repartiendo estas hojitas rosaditas de hermanos, inclusive de hermanos que se han ido de acá, que están invitando a reuniones motivacionales, especiales. No vaya usted a ningún lugar de que no esté previamente identificado, lo que dijimos en la mañana. Gloria al Señor. Pero queremos decirle que solo lo estamos haciendo para cuidar la doctrina. No somos egoístas, tan egoístas como para que solo tenga que estar acá. Pero hay peligros, hermano, en las reuniones desconocidas. Andan visitando de hogar en hogar y dejando una hojita rosadita que vaya a reuniones especiales de familia. Dígale, pues ya tenemos reuniones de familia ya con la familia espiritual. Aún de gente que se ha ido de acá, hermano. No digo el nombre para no causar más problema. Pueden sentarse, mis hermanos. Voy a leer nada más. Al principio era el verbo. Nada más. Juan 1:1. El Génesis, la semilla, la genética del Antiguo Testamento, se condensa en el Génesis de Juan. El Génesis de Juan. Usted sabe, Juan escribió el Apocalipsis, pero escribió también Génesis del Nuevo Testamento, describiendo el gran misterio. Mire qué cosa más grande. El gran misterio de cómo la divinidad invisible, incomprensible, se dignó bajar y no solamente tomar contacto con la materia humana, sino dejar un ser nacido de mujer en la tierra. Ese ser que se ha ido desarrollando primero en el ministerio hace 2000 años es el dueño del mundo y lo va a venir a recoger. Amén. ¿Cuántos están esperando a Cristo? No estamos muy apurados, pero tampoco estamos diciendo que se tarda, ¿no? Estamos de punto, esperándolo cuando Él decida volver. Pero Juan lo describe como el Dios que se hace hombre. Usted sabe que el Evangelio de Lucas, por ejemplo, describe al hombre de la divinidad de Cristo. Juan describe la divinidad del hombre, que es Cristo. Entonces, el énfasis que le da aquí es que en el principio o al principio, no en el principio, sino al principio, sitúele usted dónde, qué tiempo. Era ya el verbo. Ya estaba esa divinidad que vendría a la tierra. Ya estaba al principio. Repito, ¿qué principio? Cuando no había nada en la tierra, digamos. O no podemos situar eso. Ese es asunto de volvernos locos, querer colocar el punto en que empezó el tiempo. Pero él ya era, y era Dios. Se preparaba a venir a intervenir en el tiempo, se preparaba a hacerse visible, se preparaba a venir a convivir con los hombres, inclusive a estar en el vientre de una mujer. Pero así lo ve Juan, era Dios, esencia divina. Entonces iba a venir. Cuando estaba allá, Dios lo declara, el Padre lo declara como su palabra, el verbo que estando en el principio creó todo. O sea que Dios mismo, Dios, el Dios invisible, puso a Cristo a crear. hacer visibles las cosas invisibles, a crearlo todo a la sola palabra y a sostener todo eso. Qué interesante, hermano. Y el apóstol Juan fue testigo presencial y hasta lo palpó y comió con él, dice acá, de esa divinidad que se hizo visible en la tierra. Ahora, note usted que hacerse visible en la tierra no es todo el asunto, hermano, porque Cristo se hizo visible en la tierra para todos los que lo encontraron en Israel, enemigos, amigos, neutros, todo lo que usted imagine, lo palparon, lo vieron, lo oyeron, pero no se les hizo evidente a todos. Es lo importante, lo que quiero decirle. O sea que ese Dios invisible que se hizo visible en Cristo vino a revelarse a los que Él quiso, dice, y a revelar al Padre. En él había vida, le dio la vida e hizo que se diera a conocer a los que Él quisiera darse a conocer. ¿Sería, hermano, que no quería, que no venía a salvar a todo el mundo? Si Él venía al mundo a salvar, vino. Pero los hombres, como Él venía como una luz divina, amaron más las tinieblas. Es el misterio. Ahora, quizá usted y yo nos preguntamos, ¿y por qué se puede amar más las tinieblas que la luz? Si nosotros fuimos creados en luz, y fuimos creados para vivir en luz, ¿por qué todavía, por qué soportamos las tinieblas? ¿Por qué estuvimos en tinieblas? Aquí da la razón, dice, entre otras cosas, dice Juan, porque las obras de los que no amaron la luz eran malas. Tiene que ver entonces el actuar, hermano. Eran tan malas esas obras que no querían que la luz las confrontara, como el delincuente que busca las tinieblas, como el delincuente que busca la oscuridad porque la luz lo reprende, la luz lo evidencia, la luz lo deja quieto. Entonces ama las tinieblas. Hay mucha gente huyendo hacia las tinieblas, sus obras son malas, pero eso no sería tanto el problema. El problema es no querer dejarlas, las obras malas, y se meter a un rincón a hacer la maldad. Bueno, si seguimos el curso de este prólogo de Juan, se ve el esfuerzo que está haciendo Juan de describir lo que jamás se había intentado describir. Describir lo que jamás se había visto en el mundo. Es como vestir un pensamiento hermoso. Cuesta, no alcanzan las palabras. Amén. Amén. Ahora, imagínese usted por qué sería que viene Jesús a la tierra y le ponen ropa humana y le ponen limitaciones, o más bien Él las aceptó, humanas. Y le ponen, ¿qué más le digo? Debilidades humanas. Y en todos los hombres, aún los que esperaban una venida del cielo a visitar la tierra, nunca esperaron un hombre limitado. Ellos esperaban un hombre lleno de luz, brillante, asombroso, maravilloso, y no uno que se cansaba, que pedía agua, que se limitó. se hizo semejante a nosotros, los humanos. Y claro, claro, ese ropaje, esa cortina que se hizo en el divino, ocultó a Cristo a mucha gente. ¿Pero por qué? ¿Acaso no tenía los mismos ojos? ¿Acaso los ojos del ladrón en la cruz, del un ladrón y del otro, no eran los mismos? ¿Pero qué sería, hermano? ¿Qué sería eso? Es un misterio. Mire, tan grande ese misterio, que el hecho de venir la divinidad espiritual a hacerse materia humana es grande, pero también es grande porque no se dejó ver de todos. Usted y yo debemos ser dados por felices, hermano, de haber entendido quién era. Realmente, ¿quién le diría a usted que quién es Jesús? A Juan el Bautista se lo tuvieron que decir. Es revelado. En cualquier lugar del mundo donde se descubre a Jesucristo, pero se descubre plenamente, es revelación del Espíritu. Amén. Le damos un aplauso al Señor, ¿verdad? ¿Con qué ojos lo vio a Jesús usted? No fueron estos, ¿verdad? No, no lo vimos. ¿El Espíritu tiene ojos? ¿Con qué ojos vio usted? ¿Sería, hermano, que le describieron muy bien a Cristo? No. Usted sabe que el globo ocular, este y el suyo, no es el que ve. Esta es una cámara preciosa, en miniatura, como le dijera, de lentes y de nervios. Pero realmente, si no elaborara el cerebro las imágenes, nosotros miraríamos. No podríamos saber qué está pasando afuera, aunque tuviéramos la imagen. Es como una cámara fotográfica. Si no se procesa con químicos lo que se está mirando en la cámara se queda mirando, pero no saca fotografías. Hay que elaborarlas, hay que procesarlas. Entonces, el Señor se movió en medio de millones de gentes. Por cierto que no salió de Israel. Se movió para allá. Unos lo vieron y no lo recibieron. Otros lo vieron y lo admiraron. Otros lo vieron y le llamaron maestro. Pero solo a los que le reveló le llamaron: oh, mi Señor, mi Dios. A ver, hermano, es glorioso. ¿Usted cree que es poco eso? Es lo más grande que le puede suceder a un hombre en la tierra. El que venga a la tierra aquí y se vaya sin haber conocido a Cristo, mejor no hubiera venido. Esta es la vida eterna, dice. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. No se alabe el hombre en saber mucho de la tierra. Eso se acaba y se cambia. Que no se alabe el hombre del poder que alcance en la tierra, ni de la fama. En esto alabes el que tiene que alabarse, en conocerle. Ustedes son dichosos, hermanos, felices. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ya no hay expectación en el mundo de quién es Jesús. Aún los religiosos. Se hacen encuestas con ministros religiosos cristianos o cristianoides. ¿Y sabe qué contestan? Que a lo mejor pues fue verdad lo de venida de Cristo. Otros en las encuestas contestan que sí, pero que nació no en el nacimiento sobrenatural. Entonces, ¿para qué están predicando? ¿Qué están enseñando? A menos que nosotros reconozcamos que Cristo es el Hijo del Dios viviente, nosotros estamos perdidos. Perdidos. Perdidos con religión o sin religión. Perdidos con Biblia o sin Biblia. Si tu venir y tu salir y tu entrar y tu estudiar es nada más un movimiento del alma, es un reverbero del alma, pues estás emocionado, nada más. Tiene que ser un conocimiento del espíritu al espíritu. Ah, gloria al Señor. En el principio Él estaba en Dios. Nada de lo que se ha hecho fue hecho sin Él. En Él estaba la vida. Oiga eso. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Quiere decir que los hombres tuvieron luz? Era la luz de los hombres. Pero como se arrinconaron en las tinieblas, ya no era la luz de los hombres. Pero entonces Él vino como la luz. Y luego se fue de regreso y dejó luces. Vosotros sois la luz. Un aplauso, Señor. ¡Aleluya! Vosotros sois la luz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Él no es usted? Él se fue y dijo, pero dejó luces. ¿Se acuerdan del gadareno? ¿El gadareno? Vete, le dijeron a Cristo, no te queremos en Gadara. Bueno, dijo, me voy, pero les voy a dejar un gadareno. Y les voy a dejar un gadareno de aquí mismo, pues, de su misma tierra. Y se los voy a dejar libre. Y aquel que era el terror de Gadara se volvió el anunciador de Cristo en Gadara. Usted me perdona, hermano, le voy a decir algo. El único que se podría ofender sería el gadareno. El Señor también escoge locos. Si iba a dejar un buen embajador en Gadara, pues no hubiera sido el gadareno, ¿verdad? Pero cuando lo cambió de vida, cuando lo rehizo, era el mejor embajador. No tenía que hablar mucho, sino sencillamente el gadareno estaba sano, libre. Y le preguntaban, ¿y quién te hizo eso? Jesús, el que ustedes echaron de aquí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En mis giras, igual que acá también, he conversado con jóvenes que los han echado de sus casas por seguir a Jesús. He conversado con personas, hermano, que su esposa los ha abandonado, así los ha dejado tirados, porque se convirtieron a Cristo. He oído testimonios de hijos que escupen a sus padres porque se volvieron cristianos. Pero es la mayor, el mayor galardón que podemos tener. Mire qué viaje más largo hizo el Señor para hacerse visible, y que siendo visible y viviendo con nosotros no lo conozcamos, sería la tragedia más grande. Yo me imagino la cara que puso Pablo en el camino de Damasco. Vino Cristo, estuvo 30 años en la tierra, no era muy lejos de donde él vivía, no lo quiso conocer, pensó que era un engañador, y después le habla desde el cielo y le dice, yo soy Jesús de Nazaret, el que vino, y ya me fui y no me viste. ¿Y sabe por qué no lo vio? Si lo vieron otros que tenían menos inteligencia que Pablo, ¿sabe por qué no lo vio? Porque le enseñaron mal. Estuvo siendo educado para no reconocerlo. La enseñanza casi total antiguo testamentaria era cómo conocer al Mesías. Vino el Mesías y no lo conoce el más adelantado de los alumnos. Imagínese usted. Pero eso no es nada, todavía está Nicodemo, el maestro de Israel, preparado como nadie en teología, y no lo conoce en la entrevista. Se regresa a su cátedra, se va otra vez a enseñar lo que ni él mismo entendía, solo por un sueldo que seguramente le pagaban. El Señor le tuvo que decir: no, Nicodemo, por ese lado, por tu cabeza no entro. Voy a ser levantado en la cruz y entonces vas a creer en mí. Por revelación. Un aplauso al Señor con todo el corazón. Esta es vida. Mire, es tan grande esto, quizás no lo consideramos porque lo tenemos todos los días. Es tan grande esto, que el que no tiene eso, se lo va a tragar la eternidad. Y el que tenga esto, va a estar joven por toda la eternidad, disfrutando de toda la herencia que el Señor preparó. ¿Usted sabe de qué tamaño es la herencia? Mire, si nosotros supiéramos de qué tamaño es la herencia, estaríamos danzando y alabando todo el tiempo, solo por la herencia. Y por verlo a Él, hermano, el creador de todo. ¿Usted se imagina que nos vamos a acercar a Él y verlo? Y Él nos va a sonreír y nos va a hablar y todo. Y vamos a decir: ¿me dejas que te toque, Señor? Tóquenme. ¡Aleluya! Si lo hizo en la tierra, lo hizo aquí. Tomás, tócame. Eso que Tomás era más incrédulo que todos nosotros. O sea que la vida vino y la luz vino a los hombres. Y en las tinieblas resplandeció. Es muy difícil, hermano, ver una vela encendida a mediodía en la calle. No llama la atención. Pero si se va la luz, como acostumbra irse por aquí en nuestros lares, la vela más chica, ¿cómo se ve? Porque la luz es para eso, para estar en las tinieblas. Por eso el Señor bajó desde la luz de allá a las tinieblas de acá, para alumbrar, alumbrar, alumbrar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Dale gloria a Dios, hermano! ¡Aleluya! ¡Bajaste luz! De arriba para abajo. ¡Oh, gloria a su nombre! Ahora dice, era la luz verdadera, o sea que había luces falsas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda verdad! A la tierra han de bajar luces falsas y andan por ahí cerca, pero bajó la luz verdadera. ¡Luz verdadera! Yo leo aquí corriendo un poquito en el verso 10. El 9 era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Entonces, ¿por qué todos no se salvan? ¿Nota usted la culpabilidad del hombre? Alumbró a todos, pero unos cerraron los ojos voluntariamente, otros se cegaron con tanta luz, otros huyeron de la luz, otros se fueron a las tinieblas, pero la luz era la misma. El mensaje es el mismo. Como en el arca, ¿cuántos motivos hubo para que no se metieran al arca un montón de gente? Pero el motivo que lo condensa todo es que el mensaje era el mismo: métase al arca o ahóguese. Y dijeron, pues nos ahogamos, porque no creyeron que se iban a ahogar. Yo he encontrado gente que dice, ah, si sabroso es el infierno, si yo vivo en Zacapa, dice. Y los de Zacapa van a llevar suéter al infierno, dice. Haciendo mofa, haciendo chiste. Dicen, ahí van a estar mis mejores amigos, ahí quiero estar, porque todos mis enemigos se van a ir para el cielo, dice. Estaba en el mundo. 10, verso 10. Estaba en el mundo. Y aunque el mundo fue hecho por él, óigalo bien, sin embargo, ese mundo no le quiso conocer. Misterioso. El Señor presentó una parábola y dijo que su padre, el padre en la parábola, al fin de estar enviando profetas, había enviado a su hijo. Pero dijeron todos los de la hacienda, ah, ese es el hijo. Mire, sabían quién era. Matémoslo. Y nos queda la herencia. Note eso. Quiere decir que sí sabían a quién, con quién estaban tratando, pero no lo querían. En esa parábola el Señor puso que una comisión se fue a decir que no querían que ese Jesús reinara. Sí sabían. Habían ignorantes, pero había muchos que sí sabían quién era. Yo creo que el anticristo, cuando venga, va a saber quién es el que lo va a derrotar, y cuando lo vea venir va a querer pelear todavía. Él sabe quién es. ¿Sabe quién lo va a derrotar? Y bien derrotado, hermano. Dice que el mundo no lo quiso conocer. Entonces vino a los suyos. Nota eso. El mundo lo quiere. Lea usted la Biblia de punta a punta, hermano. De punta a punta. Trató primero con la humanidad entera el Señor. No quiso. Ah, entonces con Israel. ¿Eh? Desde el Génesis. Ahora el mundo no quiere nada con él. Muy bien, pues con los que quieran, vengan. Les voy a hablar, les voy a decir, me les voy a revelar, me voy a manifestar, voy a estar con ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El mundo no lo quiso conocer, vino a los suyos. Y dijo, ustedes me conocen, saben todas las profecías. Aquí estoy. ¿No le dijeron también los suyos? ¡Qué tremendo! Hay gente que se asusta con el primer fracaso. Mire, Señor, cuántas pruebas, hermano. No lo quería el mundo. En el cielo le dio batalla a Luzbel, de los cielos. En la tierra le dio batalla con el mundo. Ahora viene a los suyos y lo rechazan. Y se va sin nada, sin pueblo. Usted sabe que cuando Cristo regresó, hay una versión bíblica que dice, si fue, se fue sin los suyos. En el libro de Daniel, Daniel 9, dice, le fue quitado pueblo, es decir, los que él creía que le iban a recibir, lo rechazaron y se fue sin pueblo, sin nación y sin reino. ¿Y usted cree que se va a quedar así? Él va a regresar, hermano, con todos los ejércitos celestiales. ¡Aleluya! Así que en sus manos, ¿usted cree que va a regresar? ¡Ah, va a regresar! ¡Con todos sus ejércitos! Si un ángel acaba con todos los que puede, hermano, ahora con todos los ejércitos celestiales, tomando la tierra y el cielo. ¡Aleluya! Y nosotros reclinados en él. Porque no va a venir a traer. Aleluya. Bueno, y dice más. Vino los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, sino que este es un nacimiento de arriba, un nacimiento que Dios decreta. Dice, nadie quiere a mi hijo, pero los que lo quieren, los hago hijos. Y voy a empezar una obra en ellos hasta terminarla. Y va a ser él uno entre hermanos. Qué grande, la familia del Señor. Yo lo voy a leer acá. Este no es un nacimiento de sangre. No va a entrar sangre en ese nacimiento. Va a entrar luz. Porque él era la luz. Ahora va a volver a ser la luz. Tampoco es deseo de una voluntad carnal ese nacimiento. Ni siquiera de voluntad de un hombre, dice. Sino que todos ellos son nacidos de Dios. Te da el poder de llegar a decirle Padre. Hermano, ¿nota usted que entonces se coloca usted como hermano de Cristo? ¿El padre de él? ¿Le dice usted padre también? ¿No se acuerda que Cristo dijo, yo voy a mi padre y a vuestro padre, hermano? Aleluya. Dice que él, siendo tan excelso y tan grande, no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Quién es tu padre? El padre de Cristo Jesús. Somos hijos del Altísimo. Levante su mano derecha. Somos hijos del Altísimo. Somos hijos del Altísimo. Cristo es hijo del Altísimo. Aleluya. Gloria a Dios. Con razón es el centro de todo. Cristo. Gloria a su nombre. Porque ese verbo, ese que era en Dios y Dios, se hizo carne. Yo lo leo, 14, se hizo carne y habitó entre nosotros en la tierra. Y dice Juan, no tuvimos nosotros ese privilegio, pero Juan sí, y vimos su gloria. Y hemos visto como, lo hemos visto como el unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Los demás decían que era un engañador. Los demás decían que había que crucificarlo. Los demás decían que él no era lo que decía ser. Pero dice, nosotros lo vimos lleno de gracia y lleno de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos esa gracia. Y hemos recibido gracia sobre gracia. Así es, hermano. Y luego dice, porque la ley que acusa fue dada por Moisés. Venía a condenar la ley. Hiciste esto, hiciste lo otro, destituido de la gloria de Dios. No tienes derecho, no puedes clamar a él, no puedes decirle Padre, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. La ley. Y luego viene Cristo lleno de gracia. Y la ley iba a matar a aquella mujer a pedradas. Y el Señor la perdona porque le traía la gracia. Trae la gracia, hermano. Para todo aquel que ahora se arrepienta y cree y crea la revelación que ilumina a todo hombre. Por eso no nos cansamos de estar en esto. Yo no me canso, usted. Usted tampoco, porque aquí está todas las veces. Predicando 3 veces al día, 3 retiros seguidos ahora, solo en esta venida. Y no me canso, me dicen, hermano, ¿y usted de qué es? ¿De madera? ¿De hierro? ¿De qué? Todos se quedan atrás y yo sigo de largo. Y yo mismo digo, saber de qué soy, pero ahí voy. Bla, bla, bla, bla. Salud. Porque los siervos de Dios sabemos de dónde viene la fuerza. Las tortas de Elías, hermano. Aunque estén encuevados, las tortas de Elías. Con una de esas, no hay vitaminas, hermano, que le alcance. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Cristo. Dios unigénito. Así dice esta versión. Dios unigénito. ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Vamos a ver. La que tiene usted ahí. O la de las Américas. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. Dice aquí, Dios unigénito, que está en el seno del Padre, ese es el que le ha dado a conocer. O sea que le está diciendo aquí a Jesucristo, Dios unigénito. Bueno, ¿cuántos creen que Cristo es Dios? Unigénito y como visitador de la tierra, primogénito. Porque tiene más, ¿verdad? Hermanos, tiene más creados de parte de Dios. Yo finalizo. El que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. Por eso fue que el Cristo de la gloria dijo a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hay gente que está con la ilusión, más bien con la idea, ¿y cómo será el Padre? Tendrá ojos, Jeremías lo decía en uno de sus párrafos. Dice: ¿y tú tienes ojos como nosotros los mortales? Me parece que en Job también. ¿Tienes ojos para ver como nosotros vemos? ¿Tienes boca para hablar como nosotros hablamos? Está curioso el hombre. Ahora, un salmo me parece que dice: bueno, dice, y el que hizo la boca no hablará. Y el que hizo los oídos no irá. Y el que hizo los ojos no mirará. Por ahí hay hasta una canción abusiva. ¿De qué color son los ojos de Dios? ¿Qué importa el color? ¿De qué color es el rostro de Dios? ¿Qué importa? Si Él es lo que es. Ahora el punto es lo siguiente. Porque lo quieren ver fisonomía humana. Ojos grandes, ojos pequeños. ¿Cómo serán? ¿Las pestañas bien volteadas o sin? Hermano. Si nadie le ha visto, es en Cristo que lo vamos a ver en la figura. Gloria a Dios. Cuando llegué a Israel en una de mis idas allá, me dice un judío, venía un beduino ahí del desierto, bien moreno, y me dice, mire, me dice, pero me lo dijo como para quitarme el ánimo de estar ahí, mire, me dice, así como ese beduino que viene ahí, así era Jesucristo, me dice, así era, como que le dan importancia a la piel, a la forma, qué sé yo. Yo no sé cuál es la manía humana. Viene Cristo como hombre. Ah, dice, como es hombre, no es Dios. Va a venir como Dios tonante sobre las nubes. Entonces se van a asustar, va a ser tarde. Porque si es muy Dios, muy lejano. A saber dónde estará. Si es muy hombre, muy cercano. Ah, no es. ¿Qué quieren? Dijo Cristo. Si les toco flauta y no bailan, y les endecho y no lloran. Son de palo, son de esfinges, son, ¿cómo se llama? Momias. No ustedes, los humanos. Y viene uno a Cristo como que es momia humana. Y de repente empieza uno a moverse. Y ya cuando uno danza y salta, ah, dicen que raro. No, si no somos momias. El hombre le hicieron facciones para reír, para llorar, lágrimas, todo, todo junto. Y para no usarlas, hermano, úselas. La risa, la explosión de alegría, úselo. Si a usted no le hicieron de balde todo eso, usted sabe que se puede llorar de gozo. Y usted no ha encontrado palabras que le dan gozo en la Biblia, que usted está leyendo un pedacito, estoy llorando, pero qué sabrosa, ¿verdad? ¿Sí? Aquí en la tierra le enseñan a los hombres que no lloran, que no deben llorar. Yo conocí un hermano que dice que le enseñaron desde chico, no es de Guatemala, desde chico le enseñaron en su cultura de él a no llorar. Y se iba a despedir de su familia en el puerto, dice. O a atravesar los mares y quizá nunca lo iban a volver a ver. Y dice que ni siquiera para despedirse de su familia le hicieron ni gestos de este lado ni gestos del otro. Qué feas esas despedidas, ¿verdad? En seco, mire. Porque le habían enseñado desde chico que era traicionarse enseñar lágrimas. Pero si era hombre. Y dice que él no lloró cuando se vino para estos países de América. Se fue como una estatua así. Y los padres en seco, hermano. Sin sentimientos, cultivados. Por eso al venir para acá y que buscaba el Espíritu de Dios, el bautismo, dice, no, ¿cómo hago para sentir? Yo no puedo llorar. No puedo llorar. Y hacía el esfuerzo, no podía. Le cayó el Espíritu, no sé qué pasó después de eso, pero... Hermanos, esta noche, Dios está recordándonos que Él es la luz. Pero que la luz vino en un hombre llamado Jesús. Pero que la luz vino en un hombre llamado Jesús. Pero que Él no es solo hombre, sino es Dios, esencia, manifestado en el unigénito. Para dar a conocer al Padre. Y para que conociéndolo tengamos vida. Vida. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Existe como un vegetal, pero no tiene la vida. Y un día el mundo lo va a saber, porque Cristo va a volver para dar vida a todos los que van a habitar el planeta. Y todos los existencialistas, fuera. Y no se va a volver a ver, sino un mundo lleno de vida, porque en Él está la vida. Vamos a levantar las dos manos al cielo, los que creemos que en Jesucristo está la vida. Vamos a levantar las manos. En Él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hasta que dejaron emponzoñar su ser. Y dejó de ser la luz para ellos. Gracias a Dios que para nosotros sigue siendo la luz. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Alabe, alabe al Señor. Aleluya. Reciba, hermano. Reciba del Señor. Aleluya. Reciba. Gracia sobre gracia. Vida abundante. Aleluya. Aleluya. Reciba, hermano, reciba. Vida. Vida nueva. Aleluya. Gloria. Gloria. Alabe. Aleluya. Aleluya. Abra su corazón. Reciba. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Él es Espíritu que da vida. Espíritu que da vida. Levanta tu ánimo. Levanta tu corazón. Y recibe del Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya, reciba. Reciba, hermano, ahí donde está. Aleluya. Ahí donde está. Reciba. Gira la valla, sala, reza. Gira la valla. Reciba, hermano. Reciba. Del Señor reciba. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Si tiene necesidades en su cuerpo, crea. Él también toca el cuerpo. Así como toca el alma, así toca el cuerpo. Al espíritu también lo toca. Porque es palabra que llega hasta los tuétanos, separando el alma del espíritu. Secciona, disecciona al hombre. Aleluya, aleluya. Vamos a alabar, hermano, antes de irnos. Vamos a alabar al Señor. Y poco a poco, ya al final, faltan unos buenos minutos para alabar.